Desde el día 30 de octubre del 2019 arranca nuestro programa llamado Temoski. Hola, buenas tardes. Te damos la bienvenida al programa Temoski, Estación La Dorada, por la frecuencia 99.9 FM. Tendremos a invitados especiales. Ozuna, Bad Bunny, Nati, Natasha nos platicarán acerca de cómo comenzó su carrera y qué les motivó a hacer música de ese género. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Síguenos en nuestras redes, estaremos haciendo encuestas para ganarle pases dobles para el concierto de uno de los cantantes, Ozuna, Bad Bunny, Nati, Natasha. Si quieres ganarte, ser uno de los ganadores, participa para ganar y los dejamos con la canción de Ozuna titulada El Farsante. Como lo prometimos, tenemos a invitados especiales el día de hoy, que son Nati, Natasha, Ozuna, Bad Bunny. Les haremos algunas preguntas acerca de su carrera. Bueno, eso es todo y comenzamos. Nati, Natasha, ¿cuál fue su mejor éxito? Fue la canción de Criminal. ¿Cuándo sacarán su próximo álbum? El 22 de diciembre de este año. ¿Tienen pensado hacer una canción juntos? Sí. Nati, Natasha, Ozuna y Bad Bunny. ¿Lo piensan dejar la música en algún tiempo? No. ¿A los cuántos años te gustó la música? La música me empezó a gustar cuando yo tenía 19 años. ¿Cómo te ha ido en tus conciertos? La verdad, hay algunas veces en las que se complican las cosas y es un poco difícil. ¿Por qué la pasión por ese género? Porque se escucha bien y tiene ritmo. ¿Cuántos años de carrera llevas? Llevo seis años aproximadamente. Ozuna, ¿cuál fue su mejor éxito? Pues la verdad, para mí éxitos son todos. ¿Cuándo sacarán su próximo álbum? No tengo una respuesta fija, pero próximamente, para complacer al público. ¿Tienen pensado hacer una canción juntos? ¿Ozuna, Bad Bunny y Nati, Natasha? Pues si se da la ocasión y la oportunidad, podría ser, depende. ¿Piensan dejar la música en algún tiempo? En definición no tengo, no. ¿A los cuántos años dejarás la música? Pues yo empecé con el gusto a los 15 años y me dediqué desde los 24. ¿Cómo te ha ido en tus conciertos? Fantástico, tengo unos fans que es una maravilla para mí. ¿Por qué la pasión por ese género? Pues la verdad, me atrae mucho y es un significado. ¿Cuántos años de carrera llevas? Pues llevo entre 7 y 8. Bad Bunny, ¿cuál fue su mejor éxito? Todas las canciones que hemos hecho. ¿Cuándo sacarán su próximo álbum? En este año. ¿Tienen pensado hacer una canción juntos? No. ¿Piensan dejar la música en algún tiempo? No. ¿A los cuántos años te gustó la música? A los 15. ¿Cómo te ha ido en tus conciertos? Chido. ¿Por qué la pasión por su género? Pues es padre ser cantante. ¿Cuántos años de carrera llevas? 6. Muchas gracias a todos nuestros invitados y hasta la próxima. Temos. Agradecemos a todos los presentes por haber escuchado día con día en su estación Temoski. Y no duden seguirnos en nuestras redes, Facebook Temoski, Instagram Temoski. Y no olviden escucharnos la próxima semana, tendremos invitados. Calibre 50, Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey. También agradecemos a los productores y a ustedes, el público, por habernos escuchado. Sin más, por el momento, nos despedimos. Programa Temoski.